amor cuando se va siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. Como sufre un corazón cuando un amor se va, uno piensa si es mejor olvidarse o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es ver como tu amor, que es mío, se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Solo sé que yo la amé y que siempre la amaré. Como sufre un corazón cuando un amor se va, uno piensa si es mejor olvidar si o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es ver cómo tu amor, que es mío, se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé.